Info Almaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Info Almaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche y en reemisión los viernes a las 8 de la mañana en el 107.1 de la FM granadina. En este programa número 56 os traemos los siguientes contenidos. Entrevistamos a Cristina del sindicato CGT sobre los recortes a la educación en Andalucía. Hablamos con Marisol, la taxista motrileña que mantiene un conflicto con el Ayuntamiento de Motril. Entrevistamos a Javier Egea, de Ecologistas en Acción, sobre el barco con productos tóxicos atracado también en Motril. Os comentamos la última acción de estos desahucios 15M Granada. Y os transmitimos las palabras de un grupo de personas mexicanas en Granada sobre la recolección de fondos que están realizando. Y en la segunda parte del programa, la agenda con las actividades y convocatorias de los movimientos sociales granadinos para los próximos días. ¡Empezamos! CGT inicia el curso escolar denunciando una vez más los continuos recortes sufridos por la comunidad educativa de Andalucía. Para hablarnos de ello, tenemos al teléfono a Cristina Faciabén, secretaria de CGT Enseñanza Granada. Buenas noches, Cristina. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, pues la Junta de Andalucía dice que no está habiendo recortes en educación. Sin embargo, desde CGT hace tiempo que venís denunciando que sí se está recortando. ¿Qué reducciones habéis estado denunciando en los últimos años? La verdad es que los últimos años son siempre las mismas reducciones, sobre todo siempre a principio de curso es cuando la Junta de Andalucía suele anunciar que no hay recortes, que no hay reducciones, pero siempre son los mismos todos los años. Entonces lo que pasa es que falta personal, tanto personal laboral como personal docente. No se puede trabajar bien en los centros educativos, tanto los colegios como los institutos, porque falta todo tipo de personal. Sobre todo porque la planificación que se hace no es la correcta. En lugar de planificar para el principio de septiembre, para el día 1 de septiembre, cuando los centros educativos empiezan a trabajar, en realidad, los equipos directivos y todo el personal docente, se empieza a trabajar ya a clase empezada, a día 11 de septiembre en primaria infantil y a día 15 de septiembre para secundaria, por lo que falta un montón de personal. Y también hablabais de recortes en los presupuestos de los centros o, por ejemplo, en el curso pasado hablabais de recortes en las unidades educativas, ¿no? Sí, sí. En la unidad educativa había unos recortes grandísimos. Sobre todo han perdido muchas unidades la educación pública, los centros públicos con respecto a los centros concertados. Es verdad que si bien es cierto que los padres pueden elegir el centro que quieran, también es verdad que si eligen un centro concertado, pues sabes que ese centro pues no es público, no es gratuito. Entonces, lo que no se puede es primar el centro concertado antes de los centros públicos. Entonces, desde CGT venimos siempre defendiendo la educación pública y de calidad. La calidad no está siendo buena por eso mismo, porque en los centros concertados las ratios son mucho más pequeñas, hay menos alumnos, menos alumnado por clase, y en los centros públicos hay mucho más alumnado por clase. ¿Por qué? Debido a estos recortes encubiertos, no se manda un profesorado suficiente, entonces no se desdobra las clases. Ahora, por ejemplo, estamos denunciando en Castelldefels que está habiendo una clase de infantil de 4 años con 26, 27 alumnos en la misma clase, cosa que es imposible de mantener por mucho tiempo, pero no se está procediendo ni a desdoble ni a la contratación de más maestros. ¿Y qué supone esto para la plantilla de cara a este curso que empezamos? ¿Me puede repetir? Perdón, que no lo he escuchado bien, perdona. ¿Que todo esto que supone para la plantilla, para las personas que trabajáis en los centros educativos de cara al curso este que empezamos? La plantilla pues está un poco desbordada. Nosotros tenemos muchas llamadas de afiliados y no de no afiliados desbordados con el trabajo diario. Nosotros estamos acostumbrados, tanto los profesores como los maestros, están acostumbrados a trabajar y a lidiar con todo tipo de niños más complicados, menos complicados. Pero el problema no está siendo eso, sino el problema está siendo la cantidad de niños que hay en cada clase que no se puede atender. Entonces, la educación no está siendo de calidad en este caso. Claro. No puede atender igualmente a una clase con 25 niños, que sería el máximo permitido, pero se está subiendo un 10%, se está permitiendo hasta 26 y 27, bueno, no, 27 y 28, mejor dicho, te lo dicen más, hasta 27 y 28, pues, que ese caso estaría solamente para condiciones excepcionales, cuando los niños se matriculan ya en septiembre y no se ha podido hacer nada, ya clases empezadas, pero en este caso se está dejando al principio, ya teniendo clases de 27 y 28 alumnos, y se está dejando que el maestro está desbordado en este caso. Y luego, por ejemplo, los centros de secundaria sí que está habiendo recortes grandísimos porque, claro, hay mucho menos profesorado contratado debido al aumento de horas que hubo en 2012. Uh-huh. Este año se ha quitado una hora más, estamos a 19, pero sigue todavía faltando volver a las 18 horas que teníamos en 2012. Entonces, ahí se expulsaron del sistema, bueno, se dejaron de llamar, no se contrataron 4.502 docentes. Uh-huh. Y eso no se ha recuperado todavía, aunque la Junta de Educación ha dicho que se han recuperado 2.676 para ser más exactos, esa es una recuperación parcial. Todavía claro. Falta mucho más a recuperar 4.502 que se perdieron en 2012. Vale, y a raíz de todo esto que nos cuentas, bueno, en la nota de prensa recogíais unas exigencias. ¿Cuáles son? Las exigencias que tenemos en la nota de prensa, que son las exigencias que tenemos más a corto plazo y esperamos que se puedan cumplir, es la cobertura de baja en el mínimo plazo. Ahora mismo se está dando un plazo para cubrir a profesores y maestros, para entendernos, para la gente que no está acostumbrada al lenguaje, es un poco de educación, uh-huh. que tiene un plazo de 5 días, pero normalmente podría cubrir a los maestros al día siguiente, a los 2 días, pero se espera a 5 días mínimo. Entonces, luego esos 5 días, si pilla ya el fin de semana entre medias, pues ya se convierte en 7. Con lo consiguiente desborde de los maestros que están cubriendo a la persona que falta, a la persona que tiene baja, y el consiguiente pérdida de calidad en la educación para el alumnado que está sin maestro, sin profesor. Uh-huh. Luego, otra de las cosas que pedimos es que se amplíe el presupuesto en educación para los centros, que se ha visto menos un 30% en estos últimos años. Y también un plan de estabilidad para el profesorado interino, que a raíz de lo que se está haciendo ahora en estos años, que es el llamado concursillo, que es una especie de colocación para acercar a todos los profesores que sí que tienen destino definitivo más cerca de su casa, que eso está bien, pero con todo eso el profesorado interino pues cada vez se le está llamando menos y está más lejos de su sitio también de residencia. Uh-huh. Y también pues seguimos estando en contra pidiendo que se derogue la LOMCE, como el año pasado y el anterior. Y sobre todo, lo más importante que seguimos pidiendo es el salto de la educación pública frente a la concertada y que sea una educación pública de calidad. Uh-huh. Bueno, ¿y qué pasos vais a seguir en la lucha para conseguir todo esto, todas estas exigencias? Sí, nosotros estamos ahora mismo, yo estaba preparando, como secretaria de CGT Nacional, estaba preparando una nota de prensa, aparte de ese que la enviamos de inicio del curso escolar, otra denunciando pues la falta de personas que sigue habiendo, porque estamos todos los días preguntando y yendo a hablar a delegación, pero sigue faltando mucho personal todavía, como te he dicho antes, tanto personal laboral como docente. Entonces, por ejemplo, también el miércoles tuve una concentración en la puerta de delegación de educación, también pidiendo que igual que se contrate el personal que falta, tanto laboral como docente, y en eso seguimos, intentando seguir con la lucha, intentando responder a todas las cosas que suelen faltar al principio de curso. También continuamos con una campaña que iniciamos el año pasado, que es para quitar el amianto de los centros educativos. Uh-huh. No sé si la gente sabe normalmente que el amianto es la uralita, como se decía antiguamente, que sigue estando en muchos centros conviviendo con nuestros hijos, nuestras hijas, con el alumnado. Uh-huh. Entonces es un material muy peligroso que estamos exigiendo, y a raíz de las denuncias que llevamos hechas desde CGT Enseñanza, tanto en Granada como en todas las provincias de Andalucía, desde el año 2000, pues se están retirando en muchos centros. En Granada en concreto se han retirado ya también en algunos centros, si te puedo decir, se está retirado en el Reina Fabiola de Motril, en Santa Cruz de Almuñeca, y esperamos que se retiren todos los que todavía sigue existiendo. Desde aquí animo también a la directiva y a los profesores y maestros que trabajan en los centros, que si detectan que hay alguna uralita, algún amianto todavía en los centros, que nos llamen. Uh-huh. Y nosotros les ayudamos para denunciarlo y poder retirarlo. Sí, sobre este tema hablamos con una compañera tuya, con Susi, creo que fue, sí, antes de verano, que nos contaba, uh-huh, esta campaña que estáis llevando a cabo. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues ahí continuamos, y también con la pedida de climatización en los centros, porque no sé si acordáis que ese principio de verano, a finales de junio, a mitad de junio, hubo una ola de calor bastante intensa, y entonces los centros públicos no estaban preparados para poder dar clases. También lo estuvimos denunciando, y a raíz de eso se han hecho algunas actuaciones, pero las actuaciones están siendo demasiado pequeñas, solamente se están poniendo pues una especie de estructura en los patios que suponemos que eso nos va a quitar mucho el calor. Entonces seguimos con esa lucha durante este año, seguiremos, porque tanto se refiere a temperaturas extremas por el calor como temperaturas extremas por el frío, que no suele pasar aquí en Granada, que pasamos de una temperatura muy alta a una muy baja en muy poco tiempo. Entonces seguimos con toda esa lucha. Bueno, bastantes frentes abiertos, esperamos que esto vaya avanzando. Sí. Y no sé si quieres añadir algo más. Sí, pues me gustaría añadir que si pues los que todas las personas que nos estén escuchando tienen alguna denuncia, pueden llamar a nuestro teléfono, que es 958-1554-94, que la tendremos ahí, y también tenemos un email, un correo electrónico al que se pueden dirigir, educaciongranada@cgtandalucía.org. Y ahí cualquier cosa, cualquier duda que tenga, si quiere que hagamos alguna visita al centro, se pone en contacto con nosotros y estaremos encantados en ayudarla y poder hacer cosas por la educación pública. Muy bien. Estupendo. Pues muchas gracias, Cristina, y un saludo aquí y nos escuchamos en otra. Muchas gracias y muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias. Saludos. Sigues escuchando Info Almaina, el informativo de actualidad crítica granaína, en el 107.1 de la FM y en radioalmaina.org. Seguimos en este segundo Info Almaina de la temporada repasando algunas noticias de este verano que siguen siendo actualidad a día de hoy. El pasado 13 de septiembre se celebró una concentración en la Plaza del Carmen en apoyo a Marisol, la taxista motrileña que llevaba en ese momento 8 días en huelga de hambre. Al otro lado del teléfono tenemos a Marisol para que nos cuente su experiencia. Buenas noches. Hola, buenas noches. Oigo fatal. Nos oye fatal. A ver si ahora que hemos quitado la música nos oyes un poco mejor. ¿Ahora mejor? Sí, creo, espero. Más o menos, vale, venga, vamos allá. Más o menos. Bueno, pues lo primero, estás llevando adelante un conflicto contra el Ayuntamiento de Motril, pero también contra tus supuestos compañeros taxistas. Cuéntanos qué es lo que ha pasado para que hayas llegado a esta situación. Bueno, pues la situación viene ya de un par de años acá, que fue cuando yo me hice con esta licencia de taxi. Y entonces descubrí que realmente voy a trabajar como un taxi más, que la verdad es que yo al principio no lo sabía. Pero mi licencia es la 27 de Motril. Y como tal, tengo que tener los mismos derechos que cualquier otro taxista de Motril. Entonces, pues yo empiezo a hablar con la secretaria, empiezo a hablar con el ayuntamiento, les comento lo que hay, me dicen que no, que para allá, que para acá, todo excusa, y resulta que detrás están mis compañeros chinchando para que yo no me pueda venir a trabajar aquí al núcleo central de Motril, o sea, para que no tenga los mismos derechos que ellos. Entonces, ¿qué pasa? Porque yo pues empiezo a mover documentación, empiezo a presentar preguntas en el ayuntamiento. En esto han pasado años, he denunciado al ayuntamiento, he denunciado a la ELA, y claro, me encuentro que el juzgado ni se molesta en mirar, nada más que directamente me mandan al Supremo. El Supremo supone por lo menos 3 años de espera, y sí, durante este tiempo de aquí atrás llevo sufriendo el acoso de la policía local. No porque los agentes quieran, sino porque son mandados por la concejala de turno y esta, a su vez, está apadrinando a Radio Taxi. Yo no tengo nada en contra de mis compañeros, pero lo mínimo que tienen que hacer es tratarme con educación, que muchas veces no lo han hecho. Así que, al final, después de lo que te estoy comentando, que agarré y estuve hablando, volví a hablar otra vez con los concejales, con mucha gente, reuniones, documentos para arriba, documentos para abajo, y ya decido, porque esto es solo y estrictamente voluntad política, que no hay voluntad política, porque el reglamento es muy clarito, el reglamento dice que yo tengo los mismos derechos. Lo que pasa es que, claro, si el abogado de turno dice que eso no es así, mi abogado y varios abogados que he consultado, no uno solo, dicen que sí es así. De hecho, la ley lo dice muy clarito. Las leyes se pueden interpretar, pero los reglamentos son para cumplirlos, no para interpretarlos como uno quiera. O sea, estamos hablando de que tú tienes una licencia de taxi que podrías operar en Motril tranquilamente, igual que el resto de taxistas que hay, pero te lo están impidiendo desde el ayuntamiento. Sí, porque de hecho me mandan a la policía local y la policía local, como son órdenes que reciben de su jefa directa, pues actúan directamente sobre mí. Vale. Y me denuncian. Lo que pasa es que, claro, esas denunciando, como no son legales, porque no se pueden prohibir, sí, no me hacen nada. Pasar el mal rato, me hacen pasar el mal rato de identificarme, de darme la denuncia. Algunos han llegado a amenazarme con que me van a denunciar más y eso, pero bueno, son los mínimos. Pero bueno, como en todos lados siempre hay garbanzos negros, y no iba a ser menos. Pero vamos a hermanos aquí, claro. Vale. Y, ¿Y cómo justifican, si es que lo hacen de alguna forma, el resto de taxistas de Motril el trato que está recibiendo? Porque está diciendo que no solamente es del ayuntamiento, sino también de esos supuestos compañeros taxistas. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, mis compañeros taxistas dicen que como esta licencia ha estado toda la vida allí, pues que tiene que seguir allí. Que eso es así. Pues allí era en las afueras. También dicen. La isla de Calahonda, Cachuna Calahonda. Sí. Pero eso todavía es término municipal de Motril. Las licencias son municipales, no son de los barrios ni de nadie en especial, es del municipio. Sí. Entonces mis compañeros se justifican en que como esa licencia lleva toda la vida allí, pues que tiene que seguir allí. Digo, vamos a ver, que había licencia en otros barrios y en otras islas, bueno, y en otras poblaciones pequeñas del mismo municipio, y por ejemplo en la Granadilla, en los Tablones, en la playa, había licencias de taxi destinadas. Claro, estamos hablando de eso que fue en el año 1965. Claro. De entonces acá ha llovido un poco, ¿no? De hecho, en el 2015 dan una orden verbal, que esa es otra, diciendo que todas las paradas están libres. Todas las paradas del municipio. Pues señores, la mía también está libre. Digo claro. Yo, ¿no? Pues no, ellos se emperran que no. Claro, la gran excusa que ponen también es que como yo no he pagado lo mismo, no puedo tener los mismos derechos. Pues entonces, señora, lo que es que no puedo trabajar porque yo no he pagado nada por la licencia. A mí la licencia me la han regalado, la licencia. El vehículo sí lo he pagado, pero la licencia me la han regalado. Por lo tanto, no podría trabajar si esa regla es así. digo yo, no sé, es que yo a veces de verdad escucho cosas que no tienen mucho sentido, pero parecen excusas bastante potentes para estos concejales que tengo, y vale, por lo visto pues les sirve a ellos, a mí no me sirve. Evidentemente. ¿Y ha habido algún cambio en la actitud del ayuntamiento tras estos actos de protesta que estuviste realizando? Pues bueno, el día noveno de estar en huelga de hambre, se llamó a mi hijo que estaba aquí y a mi abogado, se le dijo que sí, que yo tenía razón, que efectivamente se dio un papel, pero claro, el documento que me dan se puede interpretar de muchas maneras. Mi abogado les pidió por favor que hicieran una circular diciendo esto, de que yo tengo los mismos derechos que los demás taxistas, y entonces ahí dijeron, bueno, pues ya se la daremos. Entonces yo levanto mi huelga de hambre, aparte de que también físicamente después de 9 días tampoco está claro, muy claro, bien, claro. Que digamos, pues entonces al raíz de esa palabra, pues digo, bueno, pues levanto la huelga de hambre. Entonces me voy a la parada a trabajar y no solo estaban mis colegas, había también dos municipales, dos patrullas allí esperando a que llegara para denunciarme. Y efectivamente lo hicieron. Supongo que volverá a pasar lo mismo que con la otra. No tienen efecto porque no me pueden multar por estar trabajando en mi municipio. Es que no soy de otro municipio, soy de este municipio. Y entonces desde el ayuntamiento está habiendo contradicciones, ¿no? Porque por un lado sí que prometen, pero luego no... Exactamente, y luego no me la han cumplido. Entonces me siento pues engañada, decepcionada, y por supuesto estoy viendo a ver qué otras medidas puedo tomar. Lo de la huelga de hambre no creo que lo vuelva a repetir porque ya he visto que les da igual mi salud. O sea, mi salud les importa un pimiento. Sí. Pero bueno, hay otras medidas de presión que creo que habrá que empezar a tomarlas. Pues si quieres cuéntanos, ¿tienes algo pensado que se pueda decir ya públicamente, digamos? Bueno, el otro día ya fui al pleno a ponerme allí con un cartelito y seguiré dándole en la tabarra para que, de hecho, las denuncias van a continuar. Y yo llegará un momento en que podré tomar otras medidas con esas denuncias. Es lo que estoy viendo con mi abogado y con otro abogado, con un par de abogados. Ver de qué manera se puede agilizar esto y sobre todo parar la hostigación que sufro por parte del ayuntamiento por medio de la policía. Pero la obligación, que quede claro, que no es de la policía, que es del ayuntamiento. Que me mandan a la policía, pues ya, eso bueno, es lo que pasa. La policía ejecuta, claro. Bueno, pues si quieres añadir algo más. Pues nada, que me gustaría que estas señoras, que encima son señoras, que es otra cosa que también me roe las tripas, que son mujeres, que se pongan en mi pellejo. Si alguna me escucha o se entera, solo quiero que se pongan en mi pellejo, a ver qué harían ellas. Porque parece que no les duele. Vamos, el tema de que sean mujeres, aquí no, da igual. Da igual. Son concejalas, que a mí, en el fondo, ¿no? Que no estoy pidiendo, y lo gracioso de esto es que no estoy pidiendo que a mí me ayuden como mujer, que sería lo lógico, que por eso está la ley de la igualdad, ¿no? O sea, no estoy tirando de eso. Estoy tirando de que quiero la igualdad como persona, como trabajadora, que podría también, bueno, sería lo suyo. Que solo estoy yo en Motril. Vale. Y tengo 36 colegas. Ya. Y me parece, vamos, anormal que ni siquiera me apoyen. Eso es que vamos en la leche. Bueno, Marisol, sabemos que estás recibiendo apoyo de mucha gente, de muchos colectivos. Desde aquí también queremos extender nuestro apoyo y bueno, saber que sepa que tienes abiertos los micros de InfoAlmaina y de Radio Almaina para cualquier novedad que se vaya produciendo. Y nada, ánimo. Venga, no os preocupéis. Cuando haga alguna movida que sea relevante, porque mira, el otro día estuvimos en el pleno, pero al final estábamos 5 y tampoco hicimos gran cosa. Pero bueno, que yo lo que quiero recordarle o intentar recordarle todos los días la injusticia que están cometiendo conmigo, porque es injusto lo que están haciendo. Y luego si dijéramos, insisto, lo mismo, que yo no le estoy pidiendo que me den dinero, no le estoy pidiendo que cambien una ley, no le estoy pidiendo que hagan siquiera el más mínimo esfuerzo, solo que reconozcan que tengo los mismos derechos que ellos. Muy bien, Marisol. Vamos, tan duro no es lo que estoy pidiendo, vamos. Muy bien, Marisol. Pues muchas gracias por tu tiempo y buenas noches. A vosotros. Venga, a vosotros, buenas noches. Chao, chao. Hasta luego. Adiós, adiós. Sigues escuchando Info Almaina, el informativo de actualidad crítica granaína, en el 107.1 de la FM y en radioalmaina.org. El pasado 12 de agosto, el MV Chesbir, un barco que transportaba más de 42.000 toneladas de nitrato de amonio desde Noruega, empieza a arder al sur de las Islas Canarias. Después de que el gobierno canario rechazara admitirlo en sus aguas, el barco fue remolcado hasta Motril. Desde hace unas semanas, Ecologistas en Acción Granada viene denunciando el grave riesgo que supone para la salud. Y tenemos a Javier Egea, de Ecologistas en Acción, al otro lado del teléfono para que nos amplíe la información. Hola, buenas noches. Bueno, pues antes que nada, háblanos de la carga que lleva el MV Chesbir y por qué supone un peligro. Bueno, pues este barco salió de Noruega e iba rumbo a Tailandia cuando ardió por Canarias. La carga que llevaba, según todo lo que dicen las autoridades, eran abonos llamados NPK, porque llevan nitrógeno, fósforo y potasio, y en teoría esos abonos no son peligrosos. Lo que ocurre es que, dependiendo de la cantidad de nitrógeno, cuando es mayor al superior a los 28%, ya sí se consideran productos peligrosos. De hecho, es muy raro que la carga empezara a arder si no es porque llevaba alguno de los depósitos, de los cinco que había, algún componente que era muy alto en nitrato de amonio, con lo cual ardió espontáneamente. Hay un problema gordo con eso, porque una vez que arde, ahí se producen unos residuos, entre ellos uno muy peligroso, que es óxido de fósforo, que puede dar lugar a un veneno y que eso hay que tener mucho cuidado. De hecho, ahora mismo las autoridades y la empresa llevan todavía estudiando qué ha quedado la carga, es decir, en qué han quedado las cenizas que todavía están en el barco. Vale, y bueno, ¿cómo termina este buque en Motril desde Canarias? ¿Y quién es el responsable de autorizar que este buque llegue a las costas granadinas cuando no se dejó que atracase en las Islas Canarias? Pues efectivamente, una vez que arde, todo el mundo sabía que ahí había sustancias peligrosas y tóxicas. Entonces en Canarias directamente se negaron a que atracara en ningún puerto canario. Y de ahí decidieron traerlo a la península. Según las noticias que tenemos, es la Dirección General de la Marina Mercante la que da orden de que vaya a Motril. Claro, no lo quisieron porque no tienen la excusa que ponían, y me parece lógico, es que no tenían instalaciones adecuadas para tratar ese tipo de residuos. Entonces aquí en Motril nos encontramos que llegan y que tampoco tenemos ese tipo de instalaciones. Entonces nos encontramos con una vista de media hora que fueron la autoridad del puerto a mirar el barco, ya decidieron que no era peligroso y lo metieron y lo atracaron en el puerto. De hecho, estaban dispuestos a descargarlo inmediatamente, que yo creo que no lo han hecho por las distintas, que ya hablaremos de las distintas alegaciones que hemos hecho y las peticiones de responsabilidades a las autoridades. Porque ¿qué tenían pensado hacer con esta carga? ¿O qué tienen pensado hacer si no se va a quedar ahí aparcado o atracado en el puerto, ¿no? Bueno, no, la cosa está muy clara. La idea era descargarlo inmediatamente. De hecho, lo que nos dijeron en el puerto era que llegó un jueves viernes y que el lunes 18, ya pensaban a descargarlo, y decían que iban a aprovechar la carga que se pudiera y las cenizas llevarían a una planta de tratamiento. No decían dónde, ni cómo, ni a qué planta. Pero lo que es muy curioso es que ya en agosto la misma empresa dijo que lo que había ardido del barco, que no quedaba nada, que aquello había ardido las cinco bóvedas que tenía y que no queda nada, o sea, que realmente lo hemos encontrado. Y de hecho, hay cosas que nos llaman mucho la atención, porque si observamos fotografías de cuando acaba de arder el barco, vemos en el calado a qué profundidad está, y cuando llega a Motril nos encontramos con que ese barco tiene como 3 metros de diferencia en la profundidad. De hecho, pescadores que había en el puerto nos contaban que el barco iba medio vacío, porque se notaba que estaba la línea de flotación estaba altísima. Bueno, y si no van a descargar el barco, ¿tienen previsto cuánto tiempo va a estar el barco allá atracado? ¿O si se le va a dar salida hacia otro puerto? Nuestra noticia era que el barco tenía permiso para estar en el puerto hasta el día 30. Uh-huh. Es decir, que a final de esta semana tenía que irse. Pero sin embargo, hoy mismo acaban de dar una nota de prensa la propietaria del barco diciendo que todavía esta semana siguen estudiando los residuos. Qué curioso que estén estudiando los residuos todavía, cuando allí en 20 minutos lo habían estudiado ya los del puerto para dar permiso que entrara. Uh-huh. Es bastante así. También han dicho ya por fin de que va a ser una empresa especializada y que por supuesto los trabajadores van ahí perfectamente equipados para poder meter esto, que tiene guasa el tema, porque conocemos cómo funcionan, hemos visto cómo descargan los graneles en el puerto de Motril, que ponen de polvo, sean tóxicos o no sean tóxicos, a todo el barrio del Varadero. Uh-huh. Y sin embargo, aquí no decían nada, estaban muy callados y pensaban hacerlo a la carrera. Bueno, según hemos podido leer, ya son muchos los incidentes relacionados con el nitrato de amonio a lo largo del planeta, ¿no? ¿Nos podías hablar un poco sobre esto? Porque no es el primer caso de un... Mira, yo puedo deciros de muchísimos muertos que ha habido desde los años 20, que ya empezó a utilizarse en grandes cantidades el nitrato de amonio y sus compuestos. En este caso, si era abono, es que está formando parte del abono. Pero, por ejemplo, en el año 21, en Alemania, pues hubo un estallido de nitrato de amonio y murieron 450 personas y destruyó 700 casas. Donde más ha habido ha sido en Estados Unidos. Pues en el año 47, en Texas, hubo otro accidente que mató a 581 personas. Estamos hablando de un montón, ¿eh? En Bélgica, en el año 42, también murieron 189 personas. En Francia también en el 47 hubo muertos. En Estados Unidos otra vez ha habido más. Es decir, estamos continuamente viendo. Los últimos pueden ser uno en China, del año 98, que también murieron 22 personas. En Toulouse, en Francia, murieron 31 personas por otro que había. Y en México, en 2007, también murieron 37 personas. Uh-huh. Y en Estados Unidos, la última que fue en 2013, pues murieron 12 personas. Es decir, no paran de haber este tipo de accidentes, que además que con consecuencias bastante graves. Uh-huh. Pero sin embargo, parece ser que no hay más remedio que utilizar el nitrato de amonio. No sabemos si habrá otra solución alternativa para este tipo de abono. Uh-huh. Bueno, y desde Ecologista Nación, ¿qué medidas habéis tomado, ¿no? Desde el momento que tenéis noticia de que este barco se acerca a Motril, ¿qué habéis hecho? Pues lo primero que hicimos, cuando nos comentaron los compañeros de Algeciras, que pensaban que iba a Algeciras, nos dijeron que venía a Motril, fue alertar, por los medios de comunicación, alertar a la población. Porque claro, sin querer no lo querían, porque no tenían instalaciones apropiadas para tratar esos residuos, me imagino que Motril todos sabemos lo que tiene. Entonces lo primero que hicimos fue eso, con lo cual ya no se atrevieron a meterlo de noche y descargarlo a la carrera. Después solicitamos que hubiera un responsable, una persona, que quién era el que daba la orden de que los trabajadores entraran ahí al barco. Y hablamos con los estibadores también para decirles que no se les ocurriera entrar, que se hicieran todas las garantías de seguridad en el trabajo, porque que estábamos hablando de que hay un peligro gordo de los residuos que hay allí metidos, que son bastante malos para la salud. Y lo que al final le hemos dicho es que si no pasa nada, pues que lo suyo sería que se llevaran el barco a Noruega, al puerto del que salió, que seguro que allí saben cómo tratar la carga y los posibles residuos. Uh-huh. Bueno, pues Javier, no sé si nos queda algo más por comentar de este caso. Si te apetece añadir algo más, si no... Pues sí, mira, lo que yo puedo decir es que me da pena, mucha pena, ver que la gente que puede verse afectada, como son todas las personas que viven en Motril, en el Varadero, alrededor del puerto, ante una situación como esta, que puede que no tenga peligro, pero que hay muchas posibilidades de que sea bastante peligroso por los polvos que puede soltar y los residuos, y que no se mueva nadie, que todo este mundo esté tan tranquilo, mientras ahí hay gente que está viendo el negocio a costa de la salud de las personas. Eso da pena. Bueno, pues Javier, muchas gracias por participar otra vez en el InfoAlmaina. Nos seguimos en contacto para actualizar información sobre este caso y otras cuestiones que estáis trabajando desde Ecologistas. Pues gracias a vosotros. Venga, pues nada, un saludo, un abrazo. Hasta luego. Sigues escuchando InfoAlmaina, el informativo de actualidad crítica granaína, en el 107.1 de la FM y en radioalmaina.org. me. Do you know that thing you wanna tell? The tale of the rat and the rainbow. I don't know that tale, but never told me. Oh, never told me what the hell is the tale. This maybe once upon my time, I ride with the follow with the rainbow. Skulls on the ships that let break down and over you. But never told me. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Sigues escuchando Info Almaina en el 107.1 de la FM y seguimos con el siguiente contenido. Una semana más nos hemos acercado a la concentración que realiza Stop Desahucios todos los jueves. Os dejamos a continuación con el audio que hemos recogido. Pues aquí estamos desde Info Almaina en la última concentración de los jueves del mes de septiembre de Stop Desahucios 15M Granada. Esta vez ha sido en la Caja Rural. Y tenemos con nosotros a una de las personas de la Asamblea para que nos explique un poco el caso de hoy. Pues bueno, desde Stop Desahucios estamos aquí hoy en la puerta de la Caja Rural, denunciando las prácticas que tiene la entidad bancaria Caja Rural, que en lugar de llegar a acuerdos y poder negociar con las familias que tienen problemas de vivienda, lo que hace es emprender los desahucios y sin llegar a sentarse a hablar con las familias afectadas. Ahora tenemos el caso de Fernando y su familia, que tienen un desahucio, un lanzamiento para el día 9 de octubre, y lo que estamos pidiendo a la Caja es que paralice urgentemente el desahucio, que nosotros nos sentamos a negociar cuando se paralice el desalojo, porque con un desalojo no puede haber negociación posible, y que estamos hablando que a una familia trabajadora que fruto de la crisis no ha podido pagar su hipoteca se puede quedar sin vivienda. Esa situación no es justa que los paguen otra vez los trabajadores, porque nosotros no somos culpables de la crisis, y lo que queremos es que las entidades bancarias, que encima tienen publicidad de que ayudan a la familia, que son solidarias, y una Caja Rural como la Caja Rural de Granada, que supuestamente es una sociedad de socios que intentan ayudar a los pequeños socios de los pueblos, a los pequeños agricultores, a los pequeños pensionistas, esa caja que por una parte se lava la cara, por otra parte está desahuciando a familias, y invitamos a todo el mundo también que nos esté escuchando, que nos esté viendo, que saque su dinero hasta que a Fernando se le dé una solución de vivienda, y hasta que a Fernando se le paralice el desalojo, porque lo que no toleramos es ningún desahucio más. Porque los responsables de Caja Rural hoy de Gran Vía, que es la esquina donde estamos, no se han venido, ¿no?, a conversar, ni a negociar, ni a recibir a las personas. No, la Caja Rural se cierra, sí, recoge los papeles, pero muy bien, recoge los papeles, pero no hace nada. No nos basta, los papeles son papeles mojados, si no hay acuerdo, si no hay negociación, si no hay posibilidad de solución. Y aquí tenemos un desalojo que está fechado para el 9 de octubre y no ha habido anteriormente ninguna posibilidad de negociación y hoy en día la Caja Rural se cierra. Así que invitamos nuevamente a todas las personas, a todos aquellos jubilados que saquen su pensión de esa Caja Rural que estafa, desahucia y echa a la gente de sus casas. Y que se especifique el caso, ¿no? También comentaba antes una compañera, cada uno en su barrio, en su pueblo, pasarse por la oficina y preguntar por el caso como medida de presión. Invitamos a toda la gente que llamen a la oficina o que se pasen por la oficina y que pregunten por el caso de Fernando y su familia, de Fernando Franco Muñoz, para que se le dé una solución. E invitamos a todo el mundo a que se informe, a que pregunten por ello y a que también conozcan que la Caja Rural desahucia a esta familia el día 9 de octubre. Muchísimas gracias, salud. Estamos hoy sábado 23, la Fuente de las Batallas y entre la multitud vemos aquí un pequeño escenario improvisado y un cartel diciendo que México necesita nuestra ayuda. Tenemos aquí a Erendira y a Mariloli, vieja conocida de Infalmaina. Y nada, contadnos, ¿qué es lo que habéis organizado hoy aquí? Hola, muchas gracias. Mira, somos toda una organización de mexicanos que vivimos, estudiamos y estamos aquí en Granada establecidos. Y pues ante la lejanía y ver las tragedias que azotan nuestra tierra, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, hemos decidido organizarnos y hacer esta colecta para acudir a la solidaridad del pueblo granadino y vaya a hacer llegar algún donativo a las zonas más necesitadas del país. Vale. Estáis aquí desde las 5 de la tarde por lo menos, ¿ha habido actuaciones? ¿Qué más ha habido? Así es, mía. Afortunadamente tuvimos una respuesta extraordinaria por parte de las autoridades. Ah. El día martes fue el terremoto más fuerte. Uh-huh. Y el ha día... Habido dos, ¿no? Ha habido tres, de tres, hecho, tres. E incluso hoy mismo acaba de temblar, hace 3 horas. Pero mira, el fuerte, el más cubierto por los medios, además fue el martes. El miércoles ya estábamos organizándonos y el día jueves ya pudimos obtener un permiso por parte del ayuntamiento para hacer este evento. Y pues aunque sabemos que la logística generalmente es muy muy tardada, amplia y demás, tuvimos muy buena voluntad por parte de las autoridades y en cosa de un día, aquí estamos. Vale. Y bueno, estoy recaudando fondos, supongo que también me habréis antes de que pondréis una cuenta corriente también, que será pública para que pues, la gente pueda aportar también, sí, ¿no? Bueno, los fondos que recaudemos ahora se van a mandar a México y bueno, buscamos mandarlos a un lugar donde no estén llegando los grandes recursos, entonces todavía no hemos decidido hacia dónde irán, pero seguramente pues va a ser a uno de los estados más azotados, que han sido varios y sobre todo han sido varias comunidades rurales y por sus mismas condiciones, pues no corre la información que necesitan ayuda, entonces poquito a poquito hemos estado organizando eso y lo vamos a ir viendo y también pues estamos explorando realizar más eventos para recaudar más fondos y también pues está ahí la opción de abrir una cuenta para que se vayan poquito a poquito recolectando fondos porque apenas empieza una de las partes más difíciles que es la reconstrucción, mucha gente se ha quedado sin casa, entonces el gobierno se ha visto rebasado la verdad y el pueblo y los mexicanos que están allá y los que estamos acá, pues somos los que estamos moviendo más allá y pues sí, ya les informaremos de dónde más nos pueden ayudar y cómo. Claro que sí, estaremos atentos y tenéis los micrófonos abiertos de Radio Almaina y Informaina para todo esto. Muy amable, muchas gracias. Gracias. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. comenzamos ya esta sección de convocatorias con el viernes 29, que a las 5 de la tarde en el local de la Ribera, en la calle Santa Rosalía número 18, habrá una asamblea de trabajadores y trabajadoras de hostelería convocada por la Asamblea Hostelería en Lucha. Y desde las 6 de la tarde, en el Centro Social Ocupado Autogestionado La Redonda, Friendly Party a beneficio de las protectoras Montes Orientales y Corazones Olvidados, con merienda, mercadillo, tapas, bebidas y música en directo. Será en Camino de Ronda 190. El sábado 30, a partir de las 12 y media del mediodía, en la Fuente de las Batallas, acto reivindicativo y música con el lema «España no cumple su compromiso». 15.000 refugiados esperan, se acabó el tiempo. El acto lo organiza la Red Granadina por la Acogida y el Refugio y el camino hasta la Fuente de la Batalla se hará desde tres grupos que saldrán del Instituto Padre Suárez, la Explanada frente al Neptuno y la Plaza de las Américas. Y seguimos con el sábado a la 1 de la tarde en el local de la Ribera, que está en la calle Santa Rosalía número 18, comida solidaria, cuya recaudación, íntegra irá destinada a ayudar a la lucha de Juana Rivas por la custodia de sus hijos. Y también el sábado a partir de las 2 de la tarde, barril solidario del SAT en el bar La Taberna, en la calle Sillería número 8. Pasamos al domingo 1 de octubre, manifestación Andalucía por el derecho a decidir, a partir de las 12 del mediodía, desde la Plaza del Carmen hasta la subdelegación del Gobierno. Vale, bueno, yo soy Javier Cabrera, soy miembro del Comité de Redacción de Lucha de Clases, revista de Lucha de Clases y al final sindicato Andaluz de Trabajadores, y hago un llamamiento para que todos los trabajadores, los jóvenes y todo el pueblo de Granada asistan a la manifestación del día 1 de octubre a las 12 del mediodía de Plaza del Carmen a su delegación del Gobierno en defensa del derecho a decidir del pueblo de Cataluña y también del pueblo, también de todos los pueblos del Estado español, para que no se hurte a los hermanos trabajadores de Cataluña su derecho a decidir, para que cese el estado de excepción encubierto que existe en Cataluña en contra de la represión y para acompañar a los compañeros de Cataluña en esta jornada que va a ser histórica. Seguimos con el miércoles 4 a las 6 de la tarde en el Parque Tecnológico de la Salud. La Federación Andaluza de Asociaciones de Salud Mental en Primera Persona y SAPAME convocan a una concentración por el fin de las contenciones mecánicas en salud mental. Os dejamos un audio que nos han hecho llegar desde la Asociación SAPAME, que os recordamos que realizan un programa en esta casa llamado La Ventolera. Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, la Federación Andaluza en Primera Persona vamos a recorrer las ciudades de Andalucía reivindicando un trato digno para nuestro colectivo, en contra de las contenciones mecánicas. Y en Granada, junto con la Asociación SAPAME, Salud para la Mente, os animamos a participar en nuestra concentración por una salud mental libre de atadura. El próximo miércoles 4 de octubre en la puerta de hospitalización del PTS a las 6 de la tarde. Las contenciones mecánicas que nos atan a la cama es una práctica peligrosa que conlleva peligro de muerte. Este año 2017 han aparecido dos personas muertas en Galicia y en Asturias mientras estaban atadas a la cama. No es una intervención terapéutica, es una práctica de coerción normalizada en los servicios. Se debe formar a los profesionales en técnicas de atención alternativa a la contención, trabajar por la transparencia, permitiendo sistemas de registro y auditoría externa sobre el uso de estas medidas. Profesional, no me ates, cuídame. Pasamos ahora a las permanencias. Seguimos esperando la información sobre los horarios de apertura de locales que os solemos ofrecer. Mientras tanto, os comentamos los que sí tenemos confirmados. La Biblioteca Social Hermanos Quero abre de martes a viernes de 6 a 9 de la tarde en la calle Acera del Triunfo 27. Y el local de CNT Granada en la calle Eurípides abre de lunes a jueves de 7 a 9 de la tarde. Thank you.